Por medio de la presente solicito apoyo a las infancias inmigrantes, ya que por la situación y condición de vida que tienen junto a sus familias, se vulneran sus derechos, entre ellos la educación. Desde hace 7 años aproximadamente, Navojoa y todo Sonora es testigo del desplazamiento de familias provenientes de países centroamericanos, mismas que han empezado a radiar en condición de calle. Les encontramos en los vados de canales, cruceros, semáforos, bajo árboles de este municipio. Estoy segura que no es el único lugar. Sin embargo, habrá que empezar por voltear a ver a quienes por su presente se les violenta en el futuro. ¿Qué programa tienen en su gobierno para la niñez y adolescentes que van a pasar los días sin tener acceso a la educación y vivienda digna? Por esa parte de familias migrantes. Las niñas y niños tenemos derechos, no importa dónde hayamos nacido. Yo gozo de ese derecho, pero cerrar los ojos es abrir ventanas a la vulnerabilidad. Esta petición la hacemos mi hermana y yo, porque conversamos con niñas que quieren entrar a la escuela y tienen años en este municipio. Por sus familias no saben cómo, yo tampoco. Sé que ustedes, quienes administran las instituciones de nuestra entidad, sí. Y si no hubiera un programa para ello, lo pueden crear. Gracias por la atención y por la escucha, porque las infancias también tenemos voz. Muchas gracias.